La COPE de siempre como nunca. COPE, somos libres. O en el 91-804-5560. En la madrugada del domingo al lunes a la una, arrímate al programa taurino con más trapillo. El Albero, en la cadena COPE. Con la dirección de Lidia de Rafael Cabrera. Todo sobre las ferias, el toro, las ganaderías y los toreros. La actualidad más palpitante. Escucha El Albero, vueltas al ruedo y trofeos en cada programa. Mi madre dice que soy distinto. Son las 7 y un minuto, las 6 y 1 en Canarias. Cadena COPE. Servicios informativos. Muy buenas tardes. La celebración de numerosos actos y